esperando el regreso de nuestro Señor. Que regresen las nubes y llevarnos con Dios. Esperando paciente en los tiempos de Dios, guardando su palabra en mi corazón. Estar bien atentos con toda nuestra fe, orando a cada hora y no desfallecer. El rapto de la iglesia a punto de ocurrir, señales ya cumplidas y sueños del Señor. Prepara tu familia, que Cristo viene ya. Esto no es un juego, un día lo sabrás. Despierta, pueblo mío, así dice el Señor. Espera mi regreso, no te olvides de mí. Viene ya el Rey, viene por su pueblo. En un abrir de ojos, Él aparecerá. Abrir de ojos, Él aparecerá, Él aparecerá. Ah.